Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Tabaré Vázquez, podría decirse que es un poquitito más de izquierda que el propio José Mújica, ¿no? No, yo diría que al contrario, Bueno, pues hay opiniones encontradas, Albert. Hay opiniones encontradas porque tengo datos y tengo reportes de compañeros uruguayos que tienen una opinión distinta a la tuya, así que aquí está un poquito extraño. Yo estoy muy lejos, lo que pasa no, es no que puedo. Los compas están pasando por encima el hecho de que Pepe Mujica viene de la guerrilla Tupamara, Ojo. Sí. No por nada pasó tantos años en prisión, o sea, el problema con Pepe Mujica es que pues también es un tipo realista, ¿no? Hay ciertas circunstancias que te impiden ser tan radical en los cambios que hagas o en las políticas. Es una cuestión de visión también, ¿no? Yo por ejemplo, yo no puedo olvidar que el ahora nuevo presidente de Uruguay también estuvo coqueteando demasiado con hacer un tratado de libre comercio con Bush. Se le criticó muchísimo. Uh-huh. Y eso no lo mencionan los compañeros. Pues te digo, es muy difícil desde acá, de tan lejos, tener una visión cuando tú recibes reportes de en ambos sentidos, pues aquí es una cuestión también de percepciones, ¿no? De percepciones. Claro. En realidad Uruguay pues no está derechizado. Eso es un hecho, ¿no? O sea, el Uruguay, ¿mande? Es correcto, sí. O sea, no está derechizado. Tampoco es Bolivia, ¿no? O sea, también hay que ubicarse bien. No es Bolivia, no es Cuba, Venezuela. Definitivamente no es Venezuela, pero digamos que no es Chile tampoco. Es decir, Exacto. está en ese, en esa, ponlo en el nivel brasileño y argentino, entre Argentina y Brasil está Uruguay. Exacto, sí, está, así más que más o menos con una política similar, con sí, una política similar, así es. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de qué te parece después de una pausa. Bueno, quiero anunciar que en la segunda hora vamos a hablar no solamente de los procesos electorales venezolano, y el mexicano, los vamos a comparar, ¿no? Los vamos a comparar, pues desde ángulos bastante definidos, ¿no? Muy definidos, porque el que me diga a mí que el Consejo Nacional Electoral venezolano es el símil del INE mexicano, pues está faltando a la verdad, pero de manera muy gruesa, ¿no? O sea, no tiene nada que ver uno con el otro, hablando desde el propio origen del Instituto Nacional de la Esclavitud, como le dice Gilberto Lozano, el Instituto Nacional Electoral, que antes era Instituto Federal Electoral. El propio origen pues marca una diferencia abismal entre los dos organismos, ¿no? Que tutelan las elecciones, y de ahí se deriva todo. Nada más aquí, antes de irnos a la pausa para cerrar esta primera hora, voy a decirlo con toda claridad: en 1990 se pare el IFE del vientre de Salinas de Gortari, en complicidad con el PAN, con la ultraderecha del PAN. Estoy hablando del presidente del CEN panista en ese entonces, que era Luis H. Álvarez, y un sujeto que es el paradigma del panismo, que es Diego Fernández de Ceballos, más Carlos Castillo Peraza y toda la cúpula del PAN, ¿no? Crean el Instituto Federal Electoral con la expresa intención de mantener a raya la voluntad popular, con la expresa intención de corromper todo lo que sea corruptible, empezando por los partidos políticos. El designio es corrompe, y para que corrompas tienes que soltarles carretonadas de dinero, y así corrompes, como decía, como dice la derecha mexicana, corrompes con plomo o corrompes con plata, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de fondo. Cuando Salinas regresa en el 82 de hablar, de pactar con el consenso de Washington la implementación del neoliberalismo en México, ya venían con todo un plan perfectamente bien pensado, y inspirándose, lo voy a poner así, con esas palabras, inspirándose en el señor Richard Lansing, que desde 1924 dijo que la mejor manera de apoderarse de México era llevar a los hijos de la élite, de las élites políticas en México, a estudiar a sus universidades, ¿no? A estudiarlos, a educarlos en el American Way of Dream, en el American Dream, y que ellos mismos, con mucho más entusiasmo que un norteamericano, iban a hacer la entrega de los recursos del país a los grandes capitales norteamericanos. Y Salinas de Gortari es el paradigma, es la cristalización del sueño que en 1924 expresó Richard Lansing, secretario de Estado de Woodrow Wilson. Así que, dicho esto, ¿qué te parece? Si quieres agregar algo, Albert, y si no, nos vamos a la pausa y la vamos a dedicar a la Revolución Bolivariana. Vayamos a la pausa, Patri. Muy bien, pues entonces vámonos con esta pausa dedicada a la Revolución Bolivariana, a ALBA, a todos los países que, pese a la guerra salvaje que han emprendido contra ellos, han salido triunfantes gracias al apoyo de sus pueblos. Vámonos, pues. Thank you. razono lo que creo, vivo y pienso libremente. A pesar de ser creyente, creo más en lo que veo. Qué sentimiento tan feo. Desconfiar como de Osama o de Hussein, bueno, Obama, de tu discurso quisiera creer que fue verdadera. Cada frase en tu programa, la gesta bolivariana, está en manos bien morenas, y si corre por tus venas el color de una cubana y de tu abuela keniana. Sé buen afroamericano, demuestra que ser humano es mejor que ser potente. No sigas indignamente jodiendo al pueblo cubano. Me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mister Obama, la verdad. Respeta el derecho ajeno, la vida humana respeta, trabaja por un planeta tolerante, justo y bueno, donde el blanco y el moreno convivan serenamente. Bloquea cualquier corriente que haga daño a tus hermanos latinos, americanos, vecinos del continente. Demuestra ser diferente, no solo por el color de tu piel, ten el valor de desbloquearle la mente y el corazón a la gente que vive con el deseo de torturar como a un reo a un país extraordinario, digno y revolucionario. Con tan cobarde bloqueo, y me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mister Obama, la verdad. Sonido Quinto. ¡Cómo! Bloquea las agresiones, bloquea la explotación, bloquea la intervención, bloquea las restricciones, bloquea las intenciones guerreras y de ambiciosos terroristas que conspiran a tu lado con el cerebro bloqueado por ansias capitalistas. Desbloquea la esperanza, desbloquea la libertad, desbloquea la verdad, desbloquea mi confianza. Con pasos firmes avanza, gobierna con decisión, demuéstrale a tu nación y al mundo que paz reclama, que tú no serás Obama, ni asesino ni ladrón. Me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mister Obama, la verdad. Me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mister Obama, la verdad. Con mi décima declarar en esta canción, la canción de Obama, la verdad. Muy bien, espero que hayan disfrutado de la hermosa composición de Byron Barranco, la canción a Obama. Y que habla justamente, Byron, habla de la revolución bolivariana, de la revolución cubana, y pues de esa guerra terrible que desde el año 2002 emprendieron en contra de la revolución bolivariana, que justamente acaba de recibir el segundo reconocimiento, Albert, acaba de recibir la revolución bolivariana, el segundo reconocimiento en Roma, por los enormes logros que han tenido, y eso se resalta, se duplica el valor del logro de reducir el hambre y la pobreza en América Latina, se duplica justamente porque han estado bajo ataque, un ataque constante. No hay que olvidar que en 2002 le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez que duró, fue efímero, inmediatamente Hugo Chávez volvió al poder por el apoyo inmenso de la población, pero posterior vino el golpe posteriormente vino el golpe a PDVSA, pero a pesar de todo, la revolución bolivariana ha salido triunfante, como ha salido triunfante la revolución socialista con Evo Morales, la revolución cubana, como ha salido triunfante la revolución ciudadana en Ecuador, y como sigue triunfante la, digamos, la gestión de socialista en Nicaragua, ¿no? Y bueno, hay que mencionar también que junto con Venezuela estuvo Argentina también premiada, y también Bolivia, justamente por eso. Y en estos discursos que ya mencionábamos, excelentes discursos de Jorge Arreaza, el vicepresidente que asistió a Roma en lugar del presidente Maduro, que se encuentra un poquito delicado de salud y al que le enviamos pues los mejores deseos porque pronto se recupere. Jorge Arreaza junto con Cristina Fernández dijeron discursos muy muy iluminadores, muy representativos del pensamiento de estos dos gobiernos, ¿no? que han dirigido sus políticas, que han dirigido los recursos, los han destinado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo de los más desprotegidos, ¿no, Albert? Sí, en su discurso muy muy interesante de Cristina, cuando fue su turno, pues dijo algo fundamental, que esto se logra gracias, primero que nada, pues a la presencia del Estado, a contracorriente del pensamiento neoliberal, que dice o que pretende hacer del Estado algo muy pequeño, o sea, achicar el Estado para mejorar el mercado, según estos güeyes. Lo que Cristina dijo, es lo que se está implementando en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, es hacer un Estado con presencia, una presencia real en función de políticas públicas destinadas a el mejoramiento en las condiciones de vida de la sociedad. Entonces es un logro en función a no una política, no es una política contra el hambre, sino es una serie de políticas públicas para obtener el desarrollo integral de las personas, poder generar empleos, capacitación, poder obtener empleos y con los cuales poder alimentar una familia. Entonces eso demuestra pues primero que nada la falsedad del axioma neoliberal, ¿no? Claro. La equivocación tan grande en la que caen, o no equivocación, pues finalmente tienen un interés específico, ¿no? Que es la acumulación de todo. Pero cuando tú como Estado estás interesado en no acumular, sino en redistribuir, o sea, en acabar con los problemas que ese neoliberalismo te ha generado, como son la pobreza, uno de ellos, y el hambre que contrae, o sea, que conlleva la pobreza, pues entonces esto se hace pues mediante políticas públicas específicas, no una, varias, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado eficientemente Argentina, que ha logrado eficientemente Venezuela, Bolivia, ¿no? Pero gracias a la presencia del Estado. Eso es algo fundamental. Definitivo, mi buen Albert. Y aquí hay algo que hay que acotar con mucha claridad. La contradicción en la que cae la derecha neoliberal, porque por una parte adelgaza la influencia y el control del Estado, pero engorda la burocracia, engorda y la hace muy obesa y muy onerosa, porque es una burocracia a la que se le paga muchísimo dinero, es una burocracia constituida por los parientes de los políticos, y que gana muchísimo dinero y que pesa como plomo en los hombros de una sociedad cada vez más empobrecida. Y al mismo tiempo, pese a ser tan extensa, tan onerosa, tan obesa, el ejercicio que lleva a cabo para controlar la economía es flaquísimo. Es decir, es una contradicción muy muy muy abyecta, muy mal, muy nociva para la salud, para el progreso de una sociedad, ¿no? Eso es lo peor de todo, está pensada justamente bajo para no ser funcional. Bajo el paradigma de que si tienes tú una burocracia obesa, o sea, tienes a una clase política absolutamente corrompida y la toleras. Estoy hablando de los poderes fácticos transnacionales, ¿no? Estoy hablando del gobierno norteamericano, que se queda calladito ante los abusos, ante las represiones, ante los latrocinios infames de esta burocracia enorme, gorda e inservible, ¿no? Y además entreguista de los recursos. Eso es lo más criticable, lo más abyecto. Es decir, no es que no haya un gobierno, no es que no haya personal en el gobierno, es que hay demasiada gente succionando del erario público, conformado por impuestos elevadísimos que paga una clase trabajadora cada vez más golpeada por la política neoliberal, ¿no? Es abyecto, es maligna esta manera de conducir un país, ¿no? Y está de plácemes el cartel financiero internacional, justamente porque les han entregado absolutamente todo. Y queremos nosotros invitar en esta segunda hora, queremos invitar a un querido amigo nuestro que es miembro del Partido Socialista, el Partido por la Libertad Socialista, que es Stephen Durham, que por cierto estuvo aquí en México junto con una comisión, porque han sido muy muy solidarios con los casos, con el caso de la comandante Nestora Salgado García. Así que en un momento voy a marcarle a Stephen Durham para que hablemos no solamente de la comandante Nestora Salgado García, quien ya se encuentra pues en mejores condiciones, todavía presa en Tepepan, pero en muchas mejores condiciones, atendida médicamente, sino también vamos a hablar del proceso electoral, Albert, el proceso vergonzoso, el circo electoral que se llevó a cabo ayer, en el que abundó la represión, en el que abundó la militarización, sobre todo del sureste, de estados como Michoacán, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Es una cosa vergonzante la represión terrible, el encarcelamiento de más de 70 maestros de la CETEG, de la CENTE, es decir, y el fraude que empezó a cocinar desde hace tiempo el INE. Y aquí quiero resaltar la diferencia enorme que hay entre el Consejo Nacional Electoral Venezolano y el INE, que fue creado por Salinas de Gortari y la derecha en México, en complicidad con el consenso de Washington. El INE fue creado para no permitir que la población ejerciera su voluntad a través del voto de las elecciones, Albert. Sí, aparte de lo que ya mencionaste, bueno, pues lo ya sabido, ¿no? El PRI nuevamente haciendo de las suyas la compra de votos, ¿no? Sí. Ahí hubo mucha denuncia en las redes sociales el día de ayer, en la que detectaron a mucha gente comprando votos. Pero no solamente eso, o sea, está por un lado la compra del voto, está por otro el Partido Verde que empieza a soltar billetazos a gente, digamos, de cierta notoriedad pública, para que tuitee el mismo día de la elección en favor de ese partido, para que vayan a votar por ese partido, violando claramente la ley, ¿no? Y sin embargo, una de las formas que tiene el INE de fraguar este tipo de fraudes es no aplicando la ley a toda esta gente. O sea, también la impunidad es una forma de fraude. Y cuando se exceden gastos o cuando se hace mapachería electoral, como criollamente se dice en México, sí, cuando el mismo día de la elección estás acarreando votantes, estás esperándolos con sobres de dinero para que depositen su voto fotografía en el voto con la marca en el partido, regreses, muestres la foto y recibas un pago, está eso documentado, y sin embargo no va a suceder absolutamente nada, ¿no? El INE va a hacer la vista gorda como lo ha hecho siempre, y eso, bueno, eso es una gran forma de corrupción y de fraude electoral. Y también hay otros temas interesantes, ¿no? O sea el análisis de en su conjunto de lo que arrojan los números. Definitivo. Termina la idea, porque estoy buscando aquí un reportaje que me mandó Guadalupe Lizárraga, donde se menciona la represión brutal que llevó a cabo el gobierno peñista en el circo electorero del día de ayer. La represión brutal. Dispararon contra la gente. Hay encarcelados. Se encargaron de tapizar de soldados y de marinos y de marines, porque actúan como los marines norteamericanos, con ese nivel de salvajismo, y en un proceso que Radio Fábula y todos los corifeos del desgobierno peñanietista calificaron como ejemplar, pacífico, con unos pequeños problemillas nada más, pero nada de cuidado. Todo estuvo, pero a pedir de boca, pacífico todo, la gente participó con enorme entusiasmo. Como están tan contentos los mexicanos con el gobierno del PRI, me imagino que han de haber estado de plácemes, ¿no? Hubo un 48% de asistencia, tenemos un 52% de abstencionismo. Así es. ¡Qué felicidad! Felices por participar los ciudadanos. Así es, exactamente, o sea... ¿qué te parece si nos damos a una brevísima pausa y ya de regreso vamos a estar con dos queridos compañeros? Uno de ellos, Stephen Dorham, y otro de ellos, Rubén Suárez Cilia, de Uruguay justamente. Que fíjate que le han dado un seguimiento muy solidario, ambos, al caso de Nestora y también a la elección. Y Rubén Suárez Cilia nos mandó un escrito exigiendo al gobierno mexicano, lo mandó para que lo firmara todo el mundo, exigiendo al gobierno mexicano justicia para los presos, para la gente, para los padres de Ayotzinapa. En fin, vámonos a una brevísima pausa y ya de regreso vamos a estar con estos dos compañeros. Adelante. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda, equivocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de... Muy bien, pues estamos ya aquí al aire, Alberto y yo, con dos compañeros muy queridos, muy solidarios. Uno de ellos es Rubén César Suárez Iria, desde el Uruguay, y el otro de ellos es Stephen G. Durham, desde Nueva York. Bienvenidos los dos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar de vuelta con ustedes. Muy bien, pues aquí Alberto y yo estábamos justamente hablando de la enorme diferencia que hay entre el Consejo Nacional Electoral venezolano y el Instituto Nacional Electoral, que aquí muchos de nosotros le llamamos el Instituto Nacional de la Esclavitud. Bueno, la diferencia, lo voy a repetir así nada más rapidísimo, es que en 1990, Carlos Salinas de Gortari, el secuaz del cartel financiero internacional en México, se sacó del vientre, digamos, parió junto con la derecha mexicana del PAN, lo que conocemos como el Instituto Federal Electoral, que ahora se llama Instituto Nacional Electoral, con el expreso propósito de evitar que la población expresara su voluntad a través de las elecciones. Esa es la enorme diferencia de fondo que hay entre el organismo venezolano que tutela la elección y el organismo mexicano. Y ya no hablamos del Partido Socialista Unificado de Venezuela, ¿no? Y comparándolo con la izquierda, entre comillas, mexicana, que ha devenido en un vergonzante tentáculo de el prianismo, que es la derecha en México, la derecha partidista en México, ¿no? Hablo de el PRD. Pero, Albert, no sé si quieras decir algo o le damos el micrófono. Tú decides, Albert. Le damos el micrófono a Rubén y luego a Stephen. Muy bien. Perdón, Stephen, vamos a ver si Albert quiere comentar algo. Muy bien. ¿Albert? Lo perdiste. Ah, caray, lo perdí. Bueno, adelante, Rubén, y déjame recuperar a Alberto. Muy bien. Sí, nosotros acá estamos expectantes por saber realmente lo que es el acontecer de esas elecciones. Ya por los portales alternativos hemos visto de la cantidad de denuncias de fraude, de represión, de parte del ejército, de la policía y del propio Estado en México, cosa que llama poderosamente la atención acá, principalmente en lo que es el sur, que los grandes medios de comunicación dijeron que había sido una elección ejemplar prácticamente. Imagínate nada más. He sabido de que desgraciadamente los medios hegemónicos corresponden a lo que son las jerarquías nacionales e internacionales, y bueno, y ellos defienden esos procesos corruptos que existen en todas partes del mundo, ¿no? Así es, así es. Albert, pues ya escuchaste lo que dijo Rubén, ¿no? Lo que se dijo en Uruguay fue que todavía había ido viento en popa y que habían sido elecciones ejemplares, ¿no? Bueno, para los intereses oligárquicos, sí, ¿no? Pero para los intereses ciudadanos definitivamente fue una elección más a las que ya nos tienen acostumbrados, lleno de corrupción y de fraude. Como ya lo habíamos mencionado, el hecho de encontrar promotores del voto del PRI dando dinero ese mismo día de la elección a cada persona que llegase a comprobar que había votado por el partido es una muestra clara del fraude electoral. Y sin embargo perdón, y sin embargo la impunidad, porque esto no va a trascender más allá de la denuncia que se hizo en redes sociales. El Instituto Nacional Electoral no va a hacer absolutamente nada, va a calificar la elección como ejemplar, como si nada hubiese existido, y vamos a continuar padeciendo el mismo pseudogobierno entreguista. Ese es el gran problema, ¿no? Que el partido hoy, el PRI, obtiene una mayoría simple, que si le sumas a los votos de la derecha del Partido de Acción Nacional, pues tiene lo necesario para seguir implementando las políticas que se les cante, ¿no? Exactamente, lo que acabas de decir es un circo más lleno de abyección, lleno de compra de voluntades de gente sumamente empobrecida. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a nuestro querido Stephen a ver cuál es su visión de lo que ocurrió el día de ayer? Adelante, Stephen. Bueno, lo que pasó ayer fue mucha, no solamente corrupción y elecciones que acaban siendo antidemocráticas, pero mucha represión de gente en Tixla, de Guerrero. Ellos anularon el voto completamente por el activismo de la gente de Ayotzinapa 43, y también en Oaxaca fue detenido un líder que es del Partido Obrero Socialista de la sección 22, que es un líder de 40,000 profesores, y él y varios otros fueron encarcelados. Entonces las elecciones se hicieron o se trasladaron o se transformaron en una ola de represión que del Estado contra el pueblo mexicano. Pero mi comentario sobre las elecciones de México, que son violentos y muy corruptos, no es esencialmente que las elecciones en este país, el sistema capitalista, el sistema burgués, la burguesía, el parlamentarismo democrático, que tenemos otra forma aquí, es a final de cuentas solamente una manera de legitimizar un sistema antidemocrático, porque los Estados Unidos, las elecciones en los Estados Unidos, aunque que parecen muy democráticas, están comprados completamente por los grandes, el gran capital. Y nosotros tenemos otra táctica aquí, es participar en las elecciones, porque no tenemos como México una rebelión en el sur del país, que el Estado está tomando medidas desesperados para legitimizar su poder. Pero en los Estados Unidos entramos en el campo electoral porque tenemos una situación diferente para propagandizar el internacionalismo y las soluciones a los problemas sociales. Soluciones socialistas. Así es, pues aquí tengo yo, si me permiten, la querida compañera Guadalupe Lizárraga nos mandó una reseña de lo que ocurrió en Tlapa, que bueno, desde hace tiempo está considerado como un foco rojo, justamente porque ahí se encuentra en ese lugar se encuentra la normal rural de Ayotzinapa, ¿no? El 7 de junio, a las dos y media de la tarde, dos patrullas de la Policía Federal con 24 elementos allanó las oficinas de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Estado de Guerrero, la CETEG, en Tlapa de Comonfort, ubicada en la colonia Tepeyac, a un costado de la Delegación Regional de la Montaña de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación en Guerrero, en el que en este operativo se detuvieron violentamente a un grupo de maestros, 6 hombres, entre ellos un menor de edad, Juan Sánchez Gaspar, Pablo Abad Díaz, Juliana Yerdi Chabelas, Raúl Sierra de Jesús, Francisco Ortega Vicente, Ángel Basurto Ortega, así como 2 mujeres, Agustina Luna Martínez y Erlinda Iturbide Pinzón, sin que tuvieran ninguna orden de aprehensión. Especialmente, el líder de la CETEC, Juan Sánchez Gaspar, fue sustraído de su domicilio ubicado a un costado de la CETEC, y lo golpearon de una manera tremenda. El Juan Sánchez Gaspar es padre de Juan Leuguín Sánchez, que fue golpeado brutalmente por la policía estatal en coordinación con grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos políticos el pasado viernes 5 de junio. ¿Sí? Después de la detención de los profesores, al menos 35 policías ingresaron nuevamente a bordo de otras tres patrullas, a la colonia Tepeyac para catear las instalaciones de la CETEC. Como respuesta a la retención, alrededor de las 3:30, la Policía Federal desplegó un aparatoso... Perdónenme. El altercado que hubo entre la policía y los vecinos y los profesores escaló, y ante la indignante imagen de la detención arbitraria y el cateo de la CETEC, los pobladores de la colonia impidieron la salida al grupo de 35 policías federales y advirtieron que no los dejarían ir hasta que fueran liberados los detenidos y quienes estaban siendo trasladados por vía aérea a la Ciudad de México en un helicóptero de la Marina. Como respuesta a esta postura de los vecinos en defensa de los profesores, la Policía Federal desplegó un aparatoso operativo en el que cientos de policías mantuvieron asediada a la población, lo que generó un ambiente de tensión que se prolongó hasta por 2 horas. Bueno, el asunto es que hoy hay más de 70 profesores encarcelados, y hay información de que por lo menos hay un ruido ahí muy extraño. Por lo menos 4 personas heridas, hay 4 personas heridas de gravedad y una persona asesinada por herida de bala. Se trata de Antonio Vivar Díaz, un estudiante del último año de la licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, con especialidad en sistemas normativos de pueblos indígenas de la UPN. Esto en Tlapa de Comonfort. Bueno, así estuvo, así que lo que han difundido los medios en el exterior es un reflejo de las mentiras que ha dicho el Instituto Nacional Electoral y su vocero, un hombre verdaderamente abyecto, muy racista, que es Lorenzo Córdoba Vianello, que no hace mucho se burló de un jefe chichimeca aquí en México, ¿no? Bueno, sí. Lorenzo Córdoba Vianello mintió, ha mentido a los medios internacionales, ha mentido, y por eso nos dice Rubén que allá en su país se habla de un proceso electoral normal, pacífico, en fin, ¿no? Sí, y yo creo que la represión tiene que ver con algo que yo noté, o me comentaron ahí cuando estuve en el DF en la semana pasada, es que el caso de los presos políticos, es lucha de los presos políticos, se ha unificado con la lucha de los trabajadores, los los profesores que se movilizaron e hicieron su segunda reivindicación de libertad de los presos, de todos los presos políticos, y también se unificó estas dos luchas de los presos políticos y los profesores también se unificaron con las reivindicaciones de las familias de Ayotzinapa. Entonces, esa es una unidad que no existía anteriormente entre estos tres movimientos sociales. Entonces, y también la movilización que yo sepa de la ahí en Tlapa fueron de los profesores que quieren la gente ahí marchando en las calles y los atacaron los partidos políticos con su gente con palos y machetes y otras cosas. Entonces tenía un aspecto de fascismo, en el sentido que una de las cosas del fascismo es que ellos atacan a los trabajadores físicamente, y eso sí pasó allá. Entonces, otra razón para anular las elecciones, y según el Partido Obrero Socialista y del DF, me dijeron que eso es una victoria, que no se podían realizar las elecciones en Tlapa. Sí, aquí, antes de darle el micrófono a Albert, quiero aclarar, es Tixtla, el municipio de Tixtla, donde se encuentra la normal rural de Ayotzinapa. Dije Tlapa, pero entonces, es Tixtla. Pero lo que describí de los disturbios era de Tlapa también, pero sí, es Tixtla, no es Tlapa. No, tienes razón, pero hubo disturbios en el estado de Guerrero en general, porque está muy reprimido. Sí. Pero adelante, Albert. No, la realidad es que hubo esta clase de disturbios en varios estados. Cobró en Tixla, me parece, cobró una víctima. Sí. Y como bien dice Stephen, bueno, los maestros que están detenidos. Pero es finalmente el resultado de la ilegitimidad de un gobierno. No solo la ilegitimidad en las urnas, sino la ilegitimidad generada a través de estos 3 años de pseudogobierno y de prácticamente 30, 35 años de neoliberalismo en el país. O sea, a esto nos han conducido, a una situación de crispación social, la cual no ha estallado en su totalidad. O sea, seamos honestos, hay un sector de la población que está en lucha, pero hay otra que está, por desgracia, totalmente pasiva. O sea, tenemos el resultado de la elección, que hay un 52% de abstencionismo. O sea, más de la mitad de la población no salió a votar, pero tampoco salió a hacer otra cosa. Ese es el gran problema. El pequeño sector de la población que está luchando, que está tratando de impedir una elección que de antemano ya sabe va a ser fraudulenta, que está tratando de impedirla, de boicotearla, está siendo reprimida salvajemente por el gobierno. Está utilizando todos los medios necesarios, incluso violando la ley, porque hasta donde yo sé es ilegal que el ejército esté en las calles. Definitivo. Es ilegal. Hay una ley que impide que el ejército esté en las calles, y sin embargo está militarizada toda esa zona. O sea, se vive prácticamente un estado de sitio totalmente ilegal en determinadas zonas. Habrá en la derecha y en esa parte de la sociedad que está conforme con el sistema, que por alguna extraña razón el estúpido argumento de que son unos revoltosos y que por eso pues hay que aplicarles mano dura. La realidad es que es gente que está viviendo situaciones realmente complicadas. No hay trabajo. O sea, hay una escasez de todo ahí. Son comunidades que realmente la están pasando muy mal y que están tratando de encontrar alguna vía que alivie todos esos males. y saben perfectamente bien que la vía electoral no es esa, no es esa, porque lo único que han obtenido por la vía electoral es un gobierno que ha permitido que las mafias, el narcotráfico, la delincuencia organizada, el paramilitarismo, estén sobre esas comunidades. Ha cobrado muchas vidas a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su búsqueda se encontraron fosas clandestinas también, con muchos cuerpos que vete a saber desde cuándo estaban ahí. Entonces, todas estas comunidades, lo único que han encontrado con estos gobiernos vía las elecciones, pues ha sido represión y muerte. Así que no los podemos culpar de no querer más ese tipo de eventos electorales para obtener gobiernos que van a seguir dándoles lo mismo. Es una cuestión de lucha, casi de sobrevivencia de todas estas comunidades. Definitivo. Rubén, adelante. Sí, estaba escuchando atentamente lo que decía Alberto y Stephen, y sin lugar a duda que sí, que Stephen hacía un buen análisis de lo que es esa represión por causa del sistema capitalista impedante y de que, bueno, defienden el bastión que tienen ellos, que es justamente la explotación de toda la población más necesitada de México. Pero acá no solo el gobierno es el responsable, sino que son también las clases dominantes, la alta burguesía, los grandes capitales, el imperialismo mismo, que es quien financia muchas de estas cosas, y que desgraciadamente todavía a los pueblos le ha faltado, lo hablábamos el otro día, le ha faltado esa conciencia más fuerte, más revolucionaria, como para poder forjar un partido de la unidad, un partido que represente realmente los intereses de los... Así es, y una de las cosas que no solamente en México ocurren, creo que también se percibe este problema a nivel internacional, es la unión de los movimientos, que finalmente tenemos el mismo... perdón, alguien se cayó. A ver, ¿quién se me cayó por ahí? Rubén. Ah, Rubén. Bueno, estaba diciendo que tenemos el problema de la unidad. Es decir, a pesar de que tenemos la misma visión, la misma meta, rescatar al país, por diferencias de percepción, por diferencias más de forma que de fondo, en muchas ocasiones no logramos, los que militamos en la izquierda no partidista, no oficial, porque esa no es izquierda, no logramos la unidad. O sea, estamos, por ejemplo, antier me enfrasqué en una discusión, y esa discusión la venimos teniendo, Albert, desde hace bastantes meses, ¿no? Hay ciudadanos súper bien intencionados, muy bien intencionados, tanto en el PRD como en Morena. Eso es indiscutible. El problema aquí es los padres de Ayotzinapa, los maestros en Guerrero, los maestros en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, ya se percataron de que no vale la pena seguir jugando a las elecciones aquí en México, de que no vale la pena participar. Pero aquí hay que hacer una aclaración importantísima. No es que nosotros estemos llamando al abstencionismo apolítico. Lo que estamos diciendo es que no podemos seguir haciéndole el caldo gordo al INE, al andamiaje perverso que existe en México, al andamiaje electorero, que es el que ha permitido que esta mafia entreguista se perpetúe desde hace 30 años, desde que Salinas inventó este monstruo llamado INE. Antes ya se llamaba IFE. Entonces, el debate que hemos venido manteniendo, Stephen y Albert, Albert y yo, es que no es que nosotros le digamos a la gente no te pares en una casilla. Lo que nosotros queremos es que la gente entienda que a lo que debemos aspirar es a no permitir que se ponga, que se coloque ninguna casilla. Y en el momento, o sea, en el tiempo en que nosotros logramos esa hazaña, porque es una hazaña, ya que hay personas que se sienten muy patriotas cuando van a depositar un voto, sin ir más a fondo. O sea, entonces, a lo que le tiramos es a lo que han mencionado los estudiantes de Ayotzinapa, lo que ha mencionado el Movimiento Popular Guerrerense, que es sustituir al Instituto Nacional Electoral por consejos auténticamente ciudadanos que sean los que organicen elecciones donde la voluntad de la población se vea reflejada y se cristalice en la elección de auténticos servidores públicos. Ese es el debate que venimos nosotros sosteniendo. Y aquí hay diferentes organizaciones. Acabamos de hablar con Gilberto Lozano, cuya percepción de cómo debe hacerse las cosas es muy parecida a la de un querido amigo de nosotros, que es Álvaro de Regil. Y sin embargo, por cuestiones más que de forma que otra cosa, estos dos movimientos que tiran a lo mismo, que proponen lo mismo y que van hacia lo mismo, no se pueden unificar. Albert y Stephen. Cuando estás hablando de los dos movimientos, ¿cuáles son? Perdóname. Son movimientos ciudadanos, netamente ciudadanos, que rechazan a la partidocracia aquí en México, sí. Que rechazan toda la simulación electorera en México, que rechazan el andamiaje y que están proponiendo que uno de ellos dice cheranizar, es decir, seguir el ejemplo de una comunidad indígena en Michoacán que se llama Cherán. Sí. Que tienen sus propias autoridades y es ejemplar la manera como se manejan. Lo que dice Álvaro de Regil es muy parecido. Álvaro de Regil, que habla de la escoria ladrona y que para nada él dice que no hay que hacerle el juego al electorerismo, ¿no? De eso estoy hablando, Stephen. Sí. Ok, muy bien. Adelante, Albert. Sí, mira, yo te lo voy a resumir en una frase que dijo Eduardo Galeano, y yo la he repetido aquí muchas veces. El gran problema de la izquierda en México y de los movimientos sociales es que en vez de buscar la unidad, buscan la unanimidad. Ese es el gran problema. Esa es la razón por la cual Morena, partido de Andrés Manuel López Obrador, ha entrado al juego electoral. Ellos piensan y sostienen que mediante el logro de la votación masiva van a lograr revertir un fraude. El pequeño gran problema es que la izquierda nunca ha tenido una votación masiva en el país, jamás tuvieron la votación más grande y más alta que han tenido, la tuvieron en el 2012 y no fueron capaces de revertir el fraude. ¿Están esperando Andrés Manuel? Tener... ¿Perdón? ¿Te refieres al movimiento de Morena, a lo que ahora es Morena? Así es, así okay. es, sí, okay. sí, así es. O sea, ellos siguen sosteniendo que la vía es la electoral, dentro de este sistema corrupto, ¿no? Aún sabiendo que el INE es una entidad podrida, corrupta, y no solamente el INE, sino el Tribunal Electoral también lo es, ellos siguen insistiendo. Entonces ellos siguen insistiendo en su axioma, que es una votación masiva de la sociedad puede revertir cualquier fraude. Probablemente sí, en teoría es probable. El pequeño problema es que nunca han tenido una votación masiva y bajo las actuales circunstancias no la van a tener, ¿no? Ellos piensan que ir tocando de casa en casa, ir aventando el rollo, tratando de convencer a la gente, van a lograr su cometido. Grave error, grave error. Ya lo dije alguna vez, nosotros ya lo hicimos cuando fundamos el PRD y fracasamos rotundamente. No funcionó, no funciona así. La gente no va a ir a votar por ti simple y sencillamente porque vayas y le digas en su casa que lo que piensa es un error. Porque en realidad lo que estás haciendo con la gente cuando lo llamas a votar por un partido y esta persona no está pensando en ese partido, lo que le estás diciendo es que lo que piensa está mal y nadie en su sano juicio te lo va a aceptar. Ese es el grave error, ¿no? Entonces, Morena tuvo, la izquierda tuvo su tope electoral en 2012, les reconocieron 16 millones de votos, sí, y no fue posible revertir el fraude. Y la razón de la que no fue posible es que esos 16 millones de votos no son de una militancia real convencida de un proyecto, ¿eh?, de nación. En realidad son una parte anti, votos anti-PAN, votos anti-PRI, votos anti esto y otra parte votos a favor de Andrés Manuel. Y la muestra es que en las calles no había nadie para defender su voto. Si bien sabíamos que había fraude, había una cantidad de 16 millones de votantes de por Andrés Manuel López Obrador, no había ni el 1% en las calles. Ni el 1%. Si hubiese habido el 1% rodeando el INE y rodeando el Tribunal Electoral, sí, reviertes el resultado, pero no había ni ese 1%. ¿Qué quiere decir? Que los partidos políticos no tienen una base militante real, una base militante convencida de un proyecto político. No existe eso. O sea, tienen un número de militancia muy pasiva, ¿sí? Y ellos siguen pensando en la loca y tonta idea de que la vía electoral, de que la votación masiva revierte el fraude. La gran pregunta es, ¿de dónde piensan sacar su votación masiva? Y pues, ahora peor, porque siendo Morena partido político y en la idea de ir solos, han fraccionado la izquierda, la han atomizado. Ahora tenemos aparentemente cuatro partidos de izquierda, que son el PRD, Morena, PT y Movimiento Ciudadano. Y yo lo comentaba contigo antes de empezar el programa. Si tomamos en cuenta la coalición del 2012, que fue PRD, PT, Movimiento Ciudadano, asumiendo que Morena, o lo que hoy constituye Morena, siguiera siendo parte del PRD, ¿sí?, hoy serían segunda fuerza nacional. En cuanto a votación, estarían por encima del Partido Acción Nacional. Tendrían el 28% de la votación aproximadamente a nivel nacional. El PRI tuvo aproximadamente el 30%, ¿sí? Pero no, en aras de la división de la izquierda, lo que obtuvieron fue que el PRD tuvo casi el 11% de la votación, Morena tuvo el 8% y fracción de la votación, el PT el 2.87%, el Movimiento Ciudadano el 6%, fraccionaron a la izquierda. Sí. El primer gran error de Andrés Manuel López Obrador, y lo voy a decir así claramente, como máximo referente de la izquierda en el país, fue primero haberse ido del PRD. Fue su gran error. Si realmente en aquellos entonces presumían, aún estando dentro del PRD, presumían que tenían una fuerza, una base social grande, amplia, de alrededor de 4 millones de adherentes, de militantes, que en aquel momento ya era Morena, como movimiento social, ¿sí? Podrían haber retomado el control del PRD, si realmente lo tenían. Ese fue el primer error. El segundo gran error de Andrés Manuel fue haber ido solo. El haber dicho, nosotros podemos ir solos, y pensar que podían haber tenido en su pureza ideológica, según ellos, el apoyo popular. Y hoy se está demostrando que no. A nivel nacional tienen un 8% de votación. ¿A dónde piensan llegar con un 8%? Y están pensando que de aquí a 3 años van a elevar ese 8% a un probable 40% necesario para ganar una elección. Por favor, chicos. Pues vamos a... Yo exhorto a que continuemos este análisis, mi querido Albert, porque es muy interesante. Nada más haciendo una acotación desde lo que yo sé que ocurrió en 2006 y 2012. Tanto en 2006 como en 2012... la presidencia la ganó Andrés Manuel López Obrador, y el fraude monumental que le realizaron todavía hiede a estas alturas. El problema, como tú lo dices, es que ganó López Obrador, pero con el voto de los enojados con el sistema, pero precisamente no tuvo la fuerza que sí tuvo el pueblo venezolano para sacar a Hugo Chávez de la cárcel después del golpazo de Estado que le dieron. Aquí no hubo ni siquiera la fuerza para decir aquí hubo un fraude y vas para atrás, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto. ¿Qué les parece si lo continuamos en un próximo programa? Pero ahorita yo sí le quiero pedir a Rubén, César y a Stephen las actividades que ellos han realizado en favor de la comandante Nestora Salgado García. Y tenemos escasamente 13 minutos para que en ese tiempo de 10 minutos hablemos de Nestora, y en los restantes 3, cada quien diga el mensaje de despedida del programa. Entonces montamos aquí en los Estados Unidos 5 representantes, 5 personas de Chicago, Seattle y Nueva York, y junto con la hija Grisel de Nestora Salgado, sí. Viajamos al DF en la semana pasada como la delegación internacional de la delegación de los Estados Unidos de la campaña de Nestora Libre. El primer día que estuvimos en México tuvimos una rueda de prensa donde hablaron muchas de las esposas, las esposas de Arturo Campos y Gonzalo Molina, y también la familia de Nestora Salgado, inclusive gente que Cleotilde que vino de Olinalá, y también policías comunitarias que son familiares de Nestora. Todos hablamos y nosotros de la delegación internacional llevamos saludos al pueblo mexicano, solidarizarnos con la lucha del pueblo mexicano, y también trajimos también un pronunciamiento de la red de los sindicatos AFL-CIO del estado de Washington, que representa 400,000 trabajadores. ¿Por qué fuimos a México la semana pasada? Porque cientos de miles de trabajadores se han anunciado en favor de la liberación de Nestora Salgado y todos los presos políticos. Hemos hecho ya más que 20 meses de una campaña para que el Departamento del Estado de los Estados Unidos verifique que ellos sí representaron la representación necesaria a un ciudadano encarcelado en México, y no lo hemos y la campaña no lo ha logrado, especialmente a familia. Y también nosotros escribimos cartas a los congresistas que representan la ciudad donde vivía Nestora Salgado en el estado de Washington, y un congresista hizo una conferencia de prensa. Pero la delegación del estado de Washington no ha hecho nada. Entonces nosotros en desesperación, enfrentando también la huelga de hambre de Nestora, decidimos ir a México. En general, yo creo que la delegación de nuestra visita fue exitosa. Después de llegó mucha prensa a la conferencia, y también salió 2 artículos en la jornada con fotos sobre la intervención de la delegación en el DF. Como ya dije, las circunstancias eran propicias porque había una unificación donde el caso de los presos políticos se ha levantado mucho en el DF. Realmente antes de 2 meses atrás, el Comité Nestora Libre se quedó un poco desanimada como nosotros aquí, porque en el DF no había mucha atención a los casos de los presos políticos. Pero la unificación y de los 3 movimientos que ya describí era muy importante, especialmente los profesores. Entonces también hubo la conferencia de prensa, y también fuimos a visitar, inclusive visitamos, yo visité a Nestora Salgado en el cárcel en Tepepan. Y eso fue muy interesante. Claro que ella estaba muy emocionante y no podía llegar a quedarme mucho tiempo porque solamente había 15 minutos para 5 de nosotros. Entonces solamente le saludé, le dije que vamos a librarle y también que todos nosotros sabemos que ella es inocente. Y él traje conmigo saludos del Comité en Historia Libre de México y también de los Estados Unidos. Ella pareció como una mujer muy determinada, como declaró antes de dejar la huelga de hambre hace unos pocos días, que era dedicada a llegar a cualquier punto para solucionar la situación de ella, pero también de los otros presos políticos. Eso fue muy conmovedor lo que dijo eso, porque ella entiende muy bien que no es solamente la cuestión de ella, pero es una cuestión de liberar a todos los presos políticos. Y la tercera cosa que hicimos es que fuimos a la embajada de los Estados Unidos con la familia y la abogada Nestora y la hija de Nestora, y pidieron una audiencia ahí en la embajada de México de los Estados Unidos, pero no lo dieron. Pero lo bueno es que salieron dos personas y dijeron que iban a hacer una cita para hablar con el abogado y la hija de Nestora en esta semana. Pero lo bueno es que yo podía hablar allá y yo hablé como la contradicción que los Estados Unidos está dando millones de dólares a México, diciendo que tratando para la reforma del sistema judicial. Al mismo tiempo están armando a los dientes las fuerzas represivas con el Plan Mérida. Y ellos están diciendo que quieren, y en cuanto que saben muy bien que el debido proceso de Néstor Salgado y cientos de otros presos políticos está violando, ellos hipócritamente están dando dinero para la reforma de la sistema judicial. Para terminar, yo creo que es muy probable, nosotros pensamos que es muy probable que se libere inclusive el síndico que Nestora detuvo ahí en Olinalá. Tenemos noticias de Olinalá que él fue detenido por el gobierno por fraude electoral. Y también el gobernador de Guerrero ha prometido que va a hacer todo para liberar a Nestora, pero él ha hecho eso varias veces anteriormente. También está promoviendo una ley de amnistía en Guerrero para los presos políticos y especialmente las policías comunitarias. Entonces nosotros estamos de vuelta aquí en los Estados Unidos pensando de lo que podemos hacer. Estamos muy conscientes que ayer en México ya había más presos políticos. Si queremos montar una campaña en los dos lados de la frontera y no dejar ningún preso político en México ni en los Estados Unidos, hacer lo más posible que podamos hacer. Eso es un resumen. Pues muchísimas gracias, mi querido Stephen. Adelante, Rubén. Sí, estaba escuchando a Stephen y realmente es muy elocuente y muy válido lo que él dice, ¿no? Acá nosotros hemos estado pidiendo entrevistas con diferentes sectores, hemos estado entregando cartas con lo que es el tema de Nestora a lo que es la bancada del Frente Amplio, principalmente, dado de que es la única bancada que nosotros realmente podemos confiar. Las otras dos bancadas que hay, inclusive una tercera que supuestamente sería de centro izquierda, como es el Partido Independiente, no es tan de fiar en el sentido de la solidaridad internacional. Hemos estado charlando con algunos senadores, diputados, y en el correr de esta semana vamos a estar hablando con diputados del Parla Sur. Tenemos en nuestro país, tenemos la sede del Mercosur y del Parla Sur, entonces vamos a estar informándole directamente a varios de los representantes de los diferentes países que integran el Mercosur sobre esta temática. También vamos a aprovechar a decir lo que estuvo sucediendo en el correr de previo a las elecciones en el estado de Guerrero principalmente, cosa que no ha llegado toda la información acá. Pero en el caso de Néstor, sí. Y la otra que hemos pedido nosotros acá es una entrevista con el señor embajador de México en Uruguay, que estamos pendientes a ver cuándo nos pueden dar esa entrevista, como forma también de mostrar nuestra solidaridad, nuestro compromiso con todas las causas sociales, pero además el hecho de que se entiende que también acá está la gente enterada y que, bueno, que la importancia que tienen estos medios alternativos como los que estamos teniendo nosotros, y que cada vez tiene que ser más grande esa unión para poder defender el caso de Néstor, el caso de otros también que está sucediendo en Colombia, en Guatemala, en Nicaragua, en diferentes países que hay también ciertas tendencias derechistas que desgraciadamente llevan a esto, ¿no? A que gente que es una luchadora social esté presa por expresar el sentimiento, por defender el sentimiento de patria y el sentimiento de lo que es las reivindicaciones reales de la población, ¿no? Creo que por ahí está el entorno, más allá que nosotros en todas las intervenciones que tenemos en las radios, en diferentes radios de acá de Uruguay, estamos permanentemente diciendo lo que está sucediendo y denunciando, y bueno, y hoy por hoy ya nos están tomando inclusive hasta como centro de información de todo lo que sucede en México, como también en Venezuela, ¿no? Por estos contactos que estamos haciendo y que estamos tejiendo esta telaraña de medios, y bienvenido sea, esperamos verlos en algún momento personalmente todos ustedes, también más allá de la distancia, pero estamos viendo de tejer esa alianza con un gran encuentro hispanoamericano en el momento, más allá del que vamos a hacer ahora en agosto, que es un encuentro latinoamericano. Pues grandes noticias, mi querido Rubén. Adelante, Albert, ya para despedirnos. Bueno, pues yo lo único que tendría que decir al respecto del caso de la comandante es, por ahora, la tranquilidad de que ya no está en el penal de alta seguridad, ya está siendo atendida, ha abandonado la huelga de hambre. Pero definitivamente el objetivo es que ella quede libre, ya que sigue presa por una cuestión, como todos sabemos, política. No es ya ni siquiera una cuestión legal, ya que un juez federal dictaminó que no hay delitos que perseguir. Y sin embargo sigue presa. Esto nos habla de que las autoridades del estado de Guerrero no quieren dejarla libre, precisamente por lo que decía en este momento Rubén, por lo que ella representa para su comunidad, y no solamente para su comunidad, porque ya su lucha es conocida en muchas partes del mundo. Así que ahora tiene una representación a nivel nacional importantísima, y no es bueno para el establishment político que ella retome el trabajo que había hecho en Olinalá. Así que es fundamental que ella salga libre, que se recupere de todo esto, y bueno, ver qué decisión toma para su vida. Obviamente la decisión que ella tome pues tendrá todo el apoyo de nosotros, pero ojalá decidiera regresar a continuar con el trabajo en Olinalá. Hace mucha falta. Definitivamente mujeres como ella hacen falta, son las indispensables. Pues quiero queremos agradecer a Alberto y yo la intervención de ustedes dos, queridos hermanos, amigos, colegas, solidarios, una virtud admirable, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que no sea la última vez, y muy buenas noches, mi querido Albert. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Stephen. Y a todo nuestro auditorio, gracias. Estuvo hubo mucha audiencia. Gracias a mi querido pastor, gracias a Woka, a Caudillo, a Maus, payaso lagrimita, y a todos aquellos que nos sintonizaron. Nos escuchamos el próximo jueves. donde vamos a continuar. Está proponiendo Alberto que continuemos con esta análisis profundo del sistema electorero mexicano, de todo lo que implica, pero sabemos que también en una segunda hora vamos a tener a David Bertet, que es un luchador defensor de los derechos humanos desde Canadá, y también vamos a tener, por supuesto, el espacio de Galeano. Así que un abrazo para todos, buenas noches, y sigan con la radio del FEMCAI. Que estén bien, un abrazo.